Capítulo 6 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. 2 días han transcurrido desde aquella tontería. ¡Qué ruido! ¡Qué alboroto! ¡Qué trifulca se produjo! ¡Y qué vergonzoso e indecente! ¡Qué estúpido y vulgar fue aquello! ¡Y pensar que yo lo provoqué todo! ¡Aún me río! Aún no me doy clara cuenta de lo que pasó. Aún no estoy seguro si obedecí realmente a un impulso de locura o de ofuscación momentánea que me llevó a un acto vergonzoso, hasta que sentí el freno de una voluntad ajena a la mía. A veces creo que perdí la razón, y otras, que no he pasado de la niñez, y que todo aquello no fue sino una diablura de colegial. Paulina. Paulina tuvo la culpa. Si no por ella, seguramente no me hubiese portado como un colegial. ¿Quién sabe si no me dejé arrastrar por la desesperación? Aunque es estúpido razonar así. Yo no comprendo. No comprendo qué hay en ella de seductor. Aunque es seductora, lo es. Ya lo creo que lo es. No soy el único a quien hace perder la cabeza. Es alta, graciosa, esbelta. Podrías hacer con ella un nudo. Sus pies son largos y estrechos, un verdadero tormento. Sus cabellos tienen un tinte rubio. Sus ojos son ojos de gato, que pueden mirar con singular orgullo y desdén. Hace 4 meses, recién llegado yo a la familia, ella estaba hablando una tarde con de Grieux en la sala y lo miraba de tal manera que, momentos después, cuando subí a mi cuarto para acostarme, me imaginé que ya en aquel instante debía haberle arreado una bofetada, porque la vi erguida, mirándolo cara a cara. Desde aquella tarde, la amé. Volvamos a lo de antes. Avancé por el paseo hacia el barón y su señora y me paré a contemplarlos. Cuando los tuve a 5 pasos, me quité el sombrero y me incliné. Recuerdo que la baronesa llevaba un vestido gris claro de inmensa circunferencia, con flecos, miriñaque y cola. Era baja y de extraordinaria corpulencia, con tan espantosa sotabarba que parecía no tener cuello. Su rostro era encarnado, sus ojos pequeños, adustos e insolentes. Paseaba como haciendo un honor a cuantos la miraban. El barón era alto y flaco. Surcaban su rostro, como el de muchos alemanes, 1000 arrugas y llevaba anteojos. Representaba unos 45 años. Sus piernas parecían arrancar del pecho, un signo de la raza. Orgulloso como un pavo real, vestía sin garbo. Había en su rostro una expresión de carnero degollado que quería ser signo de profundidad. Todo esto lo vi yo en 3 segundos. Mi reverencia, sombrero en mano, llamóle la atención. El barón enarcó ligeramente las cejas. La baronesa se contoneó un poco para evitar mi proximidad. «Madame la baronne», pronuncié distintamente, acentuando cada palabra. «J'ai l'honneur d'être votre esclave». Entonces me incliné y dejé paso al barón, volviéndome con una cortesana sonrisa. Paulina me mandó solo que me quitase el sombrero, mas yo me había inclinado, portándome, motu propio, como un estudiante desvergonzado. Sabe Dios por qué lo hice. Yo solo sé que me sentí hundir en el vacío. «¡Hem!», gruñó el barón, volviéndose hacia mí con desagradable sorpresa. Yo me detuve y permanecí en respetuosa espera sin dejar de mirarle sonriente. Se debió de quedar perplejo, pues frunció las cejas desmesuradamente y se ofuscó aún más su semblante. La baronesa se me volvió también con grande alarma. Los transeúntes empezaban a curiosear. Algunos se paraban. «¡Heim!», gruñó de nuevo el barón con voz más gutural y con creciente enojo. «¡Yahoo!», proferí yo sosteniendo su mirada. «¿Sin Sie rasen?», gritó, blandiendo el bastón de manera indecisa y nerviosa. Creo que le contuvo mi porte, porque yo vestía con mucha elegancia, hasta con afectación, como quien se codea con la más alta sociedad. «¡Yahool!», repetí con toda mi alma, arrastrando la O como los berlineses, que repiten esa frase a cada dos por tres y pronuncian la O atemperándola a su modo de sentir o pensar. El barón y la baronesa se me apartaron como de un apestado. Los curiosos se quedaron hablando y contemplándome con asombro, aunque no conservo un recuerdo muy exacto. Yo me dirigí tranquilamente a donde me esperaba Paulina Alexandrovna, pero cuando llegué a unos 100 pasos, vi que se levantaba y se dirigía al hotel con los chicos. La alcancé en la puerta. «Ya he cumplido esa tontería», le dije. «Bueno, ¿y qué? Ahora salga como pueda del compromiso», me contestó subiendo la escalera sin mirarme. Pasé la tarde dando vueltas por el parque. Luego atravesé el bosque y seguí andando hasta otro pueblo. En una casa de campo me regalé con una tortilla y un vaso de vino, y por esta bucólica me arrancaron un tálero y medio. Hasta las 11 no estuve de regreso, y en cuanto puse los pies en el hotel, me anunciaron que el general me esperaba. Ocupaba su familia 2 series de habitaciones. La primera es una espaciosa sala con un piano. La otra es un cuarto muy grande, donde tiene su estudio el general. Y aquí me esperaba, de pie, en actitud majestuosa. De Grieux estaba recostado en el sofá. «Permita, señor, que le pregunte qué ha pasado», empezó preguntando el general. «Le agradeceré que no se ande con rodeos, mi general», le contesté. «¿Se refiere a mi encuentro de esta mañana con un alemán?» «¿Un alemán? Ese alemán es nada menos que el barón de Burmelheim, personaje de gran importancia, y usted le ha ofendido ofendiendo a su mujer». «De ningún modo». «Usted, señor, los ha alarmado», gritó el general. «Ni por asomo. Cuando estuve en Berlín, continuamente sonaba en mis oídos, de la manera más desagradable, el "Ja, hol!", y cuando me crucé con ellos en el paseo, se me vinieron a la boca. Yo no sé por qué, esas dos palabras y... bueno, me sacan de tino. Además, la baronesa, a quien he hallado ya 3 veces, tiene la costumbre de avanzar hacia mí como si yo fuese un gusano a quien se puede aplastar con el pie. Usted comprenderá que también yo tengo mi amor propio. Me quité el sombrero y dije cortésmente, le aseguro que lo dije cortésmente, «Madame, j'ai l'honneur d'être votre esclave». Cuando el barón se volvió y dijo «Heim», me acometió el impulso de gritarle «Ja, hol!». Se lo grité 2 veces, la primera de un modo natural, la segunda recalcándolo cuanto pude. Y eso fue todo. Confieso que me causó una intensa alegría esta explicación tan de colegial. Sentía un raro deseo de contar el episodio de la manera más ridícula y continué razonándolo. «¿Pero se está usted burlando de mí?», interrumpió el general, y se volvió al otro para explicarle en francés que me había propuesto seriamente promover un escándalo. De Grieux rió con desprecio y se encogió de hombros. «No imagine semejante cosa», repliqué. «Claro que mi conducta no es de alabar, lo confieso ingenuamente. Mi comportamiento merece ser considerado como una estupidez, como una diablura indecorosa, propia de un colegial, pero nada más. Y crea usted, mi general, que me duele. No obstante, hay una circunstancia que, a mi juicio al menos, casi me evita el arrepentimiento. Últimamente, durante los 15 días pasados, no me encontraba bien. Estaba enfermo, nervioso, excitado, melancólico y a ratos hasta perdía el dominio de mis actos. A decir verdad, he pasado por impulsos casi irrefrenables de atacar al marqués de Grieux y... pero no hace falta decirlo, porque podría enfadarse. En fin, es un síntoma de enfermedad. Yo no sé si la baronesa de Burmelheim tomará en consideración este hecho cuando les pida perdón, porque pienso presentarles mis excusas. Me figuro que no lo aceptará, por cuanto estas excusas han dado ocasión, de algún tiempo a esta parte, a ciertos abusos en los tribunales de justicia. Los abogados alegan que sus clientes no eran responsables en el momento de su crimen, que, por otra parte, no es más que un síntoma de enfermedad. «Lo mató», dicen, «y ni se acuerda». Y figúrese, mi general, que los médicos forenses los apoyan, y actualmente se sostiene que hay males, ofuscaciones momentáneas, de que uno apenas recuerda nada, o solo conserva la mitad, o la cuarta parte de su memoria. Pero el barón y la baronesa pertenecen a la vieja generación. Además, son prusianos, junkers y propietarios, y probablemente ignoran los adelantos de la medicina legal y no aceptarán mi explicación. ¿Qué opina usted, mi general? —¡Basta, señor! —pronunció este secamente, sorprendido e indignado. —¡Basta! Quiero librarme de una vez para siempre de sus diabólicos enredos. No ha de ir a presentar sus excusas a los varones. Todo trato con usted, aunque solo fuese para concederle perdón, resultaría en menoscabo de su dignidad. El varón sabe que pertenece usted a mi séquito. Ha mediado entre los dos una explicación en el casino y le aseguro que ha entrado en un tris de exigirme satisfacciones. ¿Usted comprende a lo que me ha expuesto, señor? Yo me he visto obligado a pedir perdón al varón y darle mi palabra de que inmediatamente, hoy mismo, dejaría usted de pertenecer a mi casa. Permita, mi general. De modo que insistió él mismo en que yo dejara de pertenecer a su casa, como usted se ha dignado manifestar. No, pero me consideré obligado a darle esa satisfacción. Y efectivamente se dio por satisfecho. Hemos de separarnos, señor. Aquí tiene lo que se le debe. 4 federicos de oro y 3 florines, de acuerdo con estas cuentas. Aquí está el dinero y aquí la cuenta. Vea si está conforme. Adiós. De ahora en adelante somos extraños el uno al otro. No he recibido de usted más que disgustos y contratiempos. Avisaré a Kellner que desde hoy no respondo de sus gastos en el hotel. Tengo el honor de quedar de usted. Atento servidor. Tomé el dinero y el papel en que estaba escrita a lápiz la cuenta. Hice una reverencia y le dije muy serio. Mi general, esto no puede acabar así. Siento mucho que se haya usted colocado en una situación desagradable respecto al varón, pero perdone si le advierto que usted se tiene la culpa. ¿Por qué salió usted responsable de mis actos ante el varón? ¿Qué significa la manifestación de que yo soy miembro de su casa? Soy simplemente un maestro que ejerce dentro de su familia y nada más. Ni soy su hijo, ni su pupilo, y usted no puede hacerse responsable de mis actos. Soy una persona legalmente responsable. Tengo 25 años. Poseo un título universitario. Soy un noble y no hay lazo que me una a usted. Solo un respeto ilimitado a su dignidad me impide exigirle toda clase de explicaciones y responsabilidades por haberse arrogado el derecho a responder de mí. El general alzó las manos en actitud de pasmo y, volviéndose al francés, le explicó que yo le estaba provocando poco menos que a un duelo. El francés prorrumpió en una risotada. «Pero yo no renuncio al varón», dije con perfecta tranquilidad, sin hacer caso de la risa de Monsieur de Grieux. «Y puesto que usted, mi general, ha consentido en atender sus quejas, dándole la razón y declarándose, en cierto modo, parte en la causa, tengo el honor de manifestarle que mañana, sin más tardar, yo pediré por cuenta propia al varón una seria explicación de los motivos que le indujeron a dirigirse a otra persona, como si yo estuviese incapacitado para responder por mí mismo. Sucedió lo que preveía. Al oír tamaño despropósito, el general perdió la serenidad y se puso a gritar como un energúmeno. ¿Qué pretende usted persistiendo en este maldito asunto? ¡Dios del cielo! ¿Cómo voy a quedar yo? ¡No lo intente! ¡No lo intente, señor! ¡Os juro! También aquí hay policía y yo, en fin, dada mi posición y la del varón, será usted detenido y expulsado del país por la policía para que aprenda a no provocar disturbios. ¿Comprende usted, señor? Estaba sin aliento de ira y al propio tiempo atolondrado de miedo. «General», le contesté con un aplomo que le exasperaba. Usted no puede detener a nadie como promotor de disturbios que no haya promovido. Aún no ha empezado mi entrevista con el varón y usted ignora en absoluto la forma y los términos en que me propongo proceder. Solo quiero saber por qué se me ha colocado en situación tan desairada como la de suponerme bajo la autoridad de una persona con derecho sobre mi libertad de acción. No hace falta que se muestre usted tan ansioso y desazonado. ¡Por Dios, Alexei Ivanovich! ¡Renuncie usted a su insensato propósito! murmuró el general, cambiando el tono de furor en otro de súplica y asiéndome la mano. ¿A dónde iríamos a parar? ¿Un nuevo disgusto? Bien puede ver por usted mismo que aquí debo ser circunspecto. Especialmente ahora. Ah, no conoce usted las circunstancias en que me hallo. Cuando nos marchemos de aquí, tendré el gusto de volverle a tomar. Hablo solo de por ahora. En fin, claro que comprende usted que hay razones, gritó con desespero. ¡Alexei Ivanovich! ¡Alexei Ivanovich! Retrocediendo hacia la puerta, volví a suplicarle encarecidamente que no se diera un mal rato. Le aseguré que todo iría bien, que todo lo llevaría con la mayor corrección. Y me retiré. El ruso se acoquina pronto en el extranjero y tiene un miedo horroroso a lo que dirá la gente, a cómo lo mirarán y a no acertar en lo más propio y procedente. Se porta como si llevara corsé, y más si tiene pretensiones de persona de importancia. Lo que más le gusta es cierta etiqueta tradicional a la que se somete como un esclavo en hoteles, paseos, reuniones y viajes. Pero el general dejó deslizar que, a más de esto, existían circunstancias especiales que debía andar con circunspección. Por eso fue tan débil en dejar ver su punto flaco y en cambiar de tono. Mas esto fue para mí una prueba de que era muy capaz de poner en conocimiento de las autoridades mis extravagancias, y por tanto debía andarme con cuidado. Por otra parte, yo no tenía interés en disgustar al general, pero sí en vengarme de Paulina. Se me había portado tan mal, empujándome a tan estúpida situación, que no podía menos que obligarla a detenerme en mi camino. Mi diablura de estudiante también a ella podía comprometerla. Además, iba tomando forma en mí otro sentimiento, que en su presencia quedase reducido a la nada, no probaba que no pudiese sostener mis derechos ante otros, o que el varón pudiera darme una paliza. Deseaba reírme de todos en sus propias narices y largarme a toda marcha. Veríamos si, ante el temor de un escándalo, me rogaba Paulina que volviese. De lo contrario, sabría al menos que yo mantenía mis derechos. Una noticia interesantísima. Acabo de saber por el ama, a quien he hablado en la escalera, que María Filipovna se ha marchado hoy completamente sola en el tren de la tarde a Karlsbad para ver a su primo. ¿Qué significa esto? Dice el ama que ya hace tiempo tenía el propósito de marcharse, pero ¿cómo es que nadie lo sabía? Aunque quizá yo fuese el único ignorante. El ama ha dejado escapar que María Filipovna cruzó anteayer con el general unas palabras. Comprendo. No hay duda que entra en danza Mademoiselle Blanche. Algo decisivo va a suceder. Fin del capítulo 6.